y rojos de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido. De la libertad, yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Escuchábamos a nuestra cantante de cabecera, Mercedes Sosa, interpretando Vientos del Alma, un tema de Fernando Barrientos y Osvaldo Montes. Lo estrenó en el año 99 en Cosquín. Bueno, el alma allí, para entender un poquito más lo que es la Pachamama, es la Pachamama, el alma es la esencia, el motivo de la existencia. Por eso decimos que no solamente la Pachamama es una ceremonia de ofrenda a la tierra, que sino también tiene un significado mucho más profundo, mucho más intenso que le han dado los pueblos originarios y que es bueno que lo conozcamos, que lo sepamos, que lo profundicemos. Mercedes Sosa nos ayuda un poco con su letra, habla de la esencia de la vida vinculándola con la Pachamama. Vamos a referirnos al editorial de Luis de hoy, del diario, porque Luis pone en el tapete el tema de la devaluación de la palabra que nos somete la derecha, el conservadurismo argentino, el discurso neoliberal, que tienen consultores, asesores de campaña que les recomiendan no decir las medidas que van a tomar o no reflejar sus pensamientos ante el electorado o en los medios de comunicación, porque eso no sería bueno, no daría rédito en votos. Y Luis se plantea ahí que es un mecanismo más que acompaña a las distintas instancias que ha tenido la derecha en la Argentina para acceder al poder. Lo ha hecho a través del fraude electoral, lo ha hecho a través de los golpes de Estado o los golpes económicos, y lo ha hecho durante mucho tiempo con el condicionamiento, la calificación del voto. Recordemos que la Argentina fue uno de los últimos países que adoptó el voto femenino, gracias a Eva Perón, que la recordábamos hoy en el año 51. Esa es una forma de restringir, de calificar el voto. Algunos siguen proponiendo la calificación del voto, que solamente voten las personas instruidas o las personas con ingresos o las personas documentadas o bien documentadas. Esas propuestas todavía se escuchan en muchos personajes de la derecha argentina, de los conservadores. Y dice Luis que este mecanismo de mentirle al electorado es un mecanismo, a mi manera de ver, un mecanismo habitual. Una de las cosas que tiene en común o como característica principal la derecha es la mentira, el ocultamiento. Ya lo dijo Carlos Menem, el que algunos no desean nombrar expresidente, que dijo si él planteaba lo que iba a hacer durante su gobierno no hubiera ganado las elecciones. De hecho, durante la campaña electoral de 1989, el eslogan era revolución productiva y salariazo. Un enorme contraste con lo que después sucedió, que fue destrucción total del aparato productivo y de reducción y congelamiento de salarios, jubilaciones y todo tipo de ingresos de la población. O sea, exactamente lo contrario a lo que se proclamaba en campaña. Que lo haga la derecha es una cosa natural, perteneciente a su misma conformación, eso es lo que nosotros pensamos. Pero muchas veces esas prácticas, y nos duelen mucho, se producen también entre compañeros que mentan a Germán Abdala, a Rodolfo Walsh, a muchos compañeros, y que después en las prácticas políticas por ahí recurren también a esta formas de actuar que no se corresponden con los discursos que levantan, que enarbolan, que sostienen. eso también es un triunfo de la derecha, que nosotros entre nosotros practiquemos ese tipo de política. Abogamos desde el peronismo de base por mejorar eso, por no clavarnos puñales en nosotros, por no hacernos zancadillas, por no ponernos la pata para que el otro se caiga. Estas prácticas no nos hacen ser a nosotros ingenuos o desconocedores de las complicaciones, de la complejidad de los movimientos populares. Como decía el general Perón, que nos metemos en el barro, pero que el barro no nos tape, no nos deje ver, que no nos deje respirar. Algunos lo decían de una manera menos elegante de lo que lo digo yo. Nosotros nos vamos a meter en la arena política, en la discusión política, en el barro de la disputa, no vamos a actuar con ingenuidad, pero pedimos a los compañeros, proponemos a los compañeros prácticas leales, prácticas que se corresponden con los discursos, con las banderas que se llevan, con los alineamientos históricos que se dicen, que haya correspondencia con eso, con esas reivindicaciones y con las prácticas actuales. Vemos, por ejemplo, un candidato a vicegobernador, Fernando Espinosa, con proclamas anticomunistas, que es cierto, hay un sector del peronismo que siempre se expresó anticomunista, no es lo mejor del peronismo, no es lo que nosotros reivindicamos, no, nos parece una cosa vinculada con un nacionalismo berreta, barato, que no aspira a mejorar a nuestra condición de latinoamericanos, que no cierra en una identidad solamente peronista, que no es lo que tradicionalmente hemos hecho los peronistas, que siempre han construido grandes frentes electorales, es verdad, con la conducción del peronismo, pero ampliando la jugada a sectores progresistas, a sectores de la izquierda, inclusive a sectores algunos de la derecha conservadora en alguna oportunidad, integrando, tratando de crear un gran frente electoral, como son necesarios estos frentes de masas en los países latinoamericanos, donde las contradicciones son grandes, donde no hay ejes tan claros de división como hay en los países europeos, en los países centrales, donde hay claramente sectores de izquierda y sectores de derecha, pero estamos hablando de sociedades realizadas, donde la mayoría de las personas se encuentran con las necesidades básicas satisfechas, donde funciona el capitalismo. Por supuesto funciona en base a la explotación a que someten a nuestros pueblos, pero funciona. Y en ese marco, ese ideal de equilibrio político se puede dar y no se puede dar en otros países. Pese a que en Europa, por ejemplo, también ese esquema de partidos de izquierda y derecha ha entrado en crisis. De ahí el surgimiento en Grecia, en España o en Italia de nuevas variantes políticas que rompen con ese viejo bipartidismo, porque la crisis, la falta de equilibrio social, el desbalance económico que se produce en esos países hace que los partidos tradicionales sean castigados por los electores, porque mantienen una especie de status quo que niega la realidad, y surgen de allí nuevas fuerzas, algunas con orientación progresista de izquierda y otras nefastas con orientaciones chauvinistas o hipernacionalistas de derecha. No se sabe cómo va a surgir. Así surgieron movimientos terribles en la historia de la humanidad, como el nazismo. De esas crisis surgieron esos movimientos. Pueden surgir movimientos positivos también, pero esos conflictos están dados en esta disputa política. Pretender una derecha atildada, que diga la verdad, que se exponga públicamente con lo que piensan, es, para mi modo de ver, utópico. Esa especie de bipartidismo que pretendemos o que algunos pretenden para nuestra patria es imposible de realizar. La derecha, si expone sus pensamientos, su idea, la que expusieron descarnadamente estos tres economistas que expusieron ante grandes industriales, Espert, Melconian y Broda, tan brutalmente neoliberales, diciendo que había que someter al hambre a 3 millones de jubilados, que había que suprimir las paritarias, cosas que a uno le suenan como elementales de conservar por cualquier gobierno que quiera mantener alguna estabilidad política. Sin embargo, estos economistas, con tal de congraciarse con sus oyentes, con sus interlocutores en aquel momento, plantearon descarnadamente lo que seguramente harán cuando asesoren a los presidenciables de ese grupo de derecha, ya se llame Macri, se llame Sanz, se llame Carrió, se llame el que surja de ese sector, tendrá a estos asesores político-económicos y que plantearán esas políticas. Lo que pasa es que no lo pueden hacer los políticos en campaña porque es muy evidente que reducen su espectro electoral a una minoría concentrada, a un tercio de la población que puede aspirar a esas medidas porque tiene la panza llena, la situación económica realizada y pretende que haya un gobierno que le quite a las mayorías. Existe un consenso electoral para esos partidos políticos, por supuesto que no es mayoritario, por eso tuvieron que recurrir a los golpes de Estado, a los golpes económicos, al fraude electoral, al voto calificado. Históricamente lo han hecho. La mentira es el nuevo recurso que tienen, pero con eso no se pueden ganar elecciones. Yo creo que el pueblo argentino se da cuenta de esas cosas. Esperemos que no haya un reflejo de esas políticas en el gobierno, en nuestro propio gobierno popular, como a veces parecen dudar algunos compañeros por algunas características que tienen los candidatos. Esperemos que no suceda, que la fuerza popular logre empujar para adelante el proceso, que siga la profundización, pero estamos en riesgo. Existe la posibilidad de alguna distorsión del movimiento, algún estancamiento. Dependerá, como dijo la misma presidenta, como lo decimos siempre nosotros, de cómo estemos organizados en las bases, desde las organizaciones políticas. Tuvimos la oportunidad en esta semana con el Nono Frondizi de asistir el lunes a un acto muy interesante que se hizo en la fábrica recuperada IMPA, en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la calle Rawson y Querandíes, Pringles y Querandíes, en la zona de Almagro. Se hizo un acto muy importante al que asistió Daniel Scioli, un acto básicamente organizado por las empresas recuperadas que allí están, con el movimiento Evita, con algunas centrales como la CETEP, la CNCT, que son centrales que agrupan a trabajadores desocupados, que organizan a trabajadores desocupados, informales, o semiocupados, que todavía hay millones en la Argentina, que son, como se dice habitualmente, changueros, changuistas, gente que no tiene un trabajo estable, que no tiene derechos, que no tiene protección social, que no tiene aportes jubilatorios, que no tiene obras sociales, toda esa estructura de economía informal, de alguna manera se siente contenida y asiste al acto porque el candidato a presidente Daniel Scioli, que estuvo presente y fue orador en el acto, uno de los oradores principales junto a Emilio Pérsico, que es el máximo dirigente del movimiento Evita, prometió la creación de un Ministerio de Economía Popular. Bienvenido sea, si esto se concreta, si esto es cierto, es muy necesario que tenga el rango de ministerio una representación de toda esta economía informal. Nosotros estuvimos presentes allí, lo celebramos, veremos en la práctica cómo se desarrolla eso, si se concreta. También, por supuesto, apoyamos la promesa de Daniel Scioli de crear un Ministerio de los Derechos Humanos. Nos parece otra actividad que merece el rango de ministerio. Vamos a verlo en la marcha. La derecha va a mentir, nosotros debemos decir la verdad. No debemos ocultarle nada a nuestro pueblo y lograremos el triunfo. Lo ideal sería que la oposición, en todo caso, el bipartidismo real sería entre una fuerza que por ahí quiere avanzar más y una que quiere avanzar menos, y no una fuerza que nos quiere retrotraer o retroceder a las décadas nefastas del 90 o de anteriores etapas donde el pueblo argentino estaba sometido al hambre y a la represión. Esa es la esperanza que tenemos. Vamos a militar, por supuesto, por el triunfo de los mejores dirigentes, y vamos a estar alerta, movilizados, esperando que se concrete la profundización del proceso iniciado en el 2003, al que acompañamos desde las primeras épocas por un motivo de convicción material, concreta, y también porque se correspondió con el rescate de la memoria de muchos compañeros que se dieron estos 12 años. Hemos visto actos reparatorios muy importantes que le debemos al compañero Néstor, a la compañera Cristina, desde el peronismo de base y desde los movimientos populares en general, los agradecemos, pero debemos acompañarlo con medidas materiales como las que tuvimos en estos últimos 12 años y que tienen que avanzar aún más. Estamos llegando al final de nuestro programa. Los compañeros de Feo, Sucios y Malas están afuera preparando su emisión del día de hoy. Les vamos a pasar la posta y nosotros nos encontramos el sábado que viene, el sábado 8 de agosto, a la misma hora de siempre, a las 8 de la mañana de los días sábado. Hasta el sábado que viene. Chau. Radio Gráfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Abrieron las jornadas de debate de la Mesa Nacional del Deporte Scioli Zanini 2015. Dirigentes del Frente para la Victoria dieron inicio ayer a las jornadas de debate de la Mesa Nacional del Deporte Scioli Zanini 2015 en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, ante un centenar de representantes de diversos sectores. En las jornadas, que se desarrollarán hasta hoy, se debatirá sobre temas como gestión, política, salud, prácticas y régimen jurídico.